esperas que un pulpo gigante salga de lo más profundo del océano y se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o venir a Gabri Motor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas en Sanlúcar La Mayor y Polígono Sexto Centenario en La Palma del Condado. Gabrimotor.net.